corazón, ya no llores, nada vas a solucionar, ya no vale la pena, nada vas a cambiar. El pasado tal como es, no me recuerdes cómo fue. Hoy es hoy y cantaré, y no esperes que llore. Corazón, ya no grites, que te vas a quedar sin voz. Ya está cerca el camino que andaremos los dos.